Que estaba apagado el micrófono. Ahora creo que sí. ¿Ahora sí? Sí. Muy buenas noches. Estamos en el último acto. Nuevo día, nuevo... No, horario sigue siendo el mismo, de 20 a 22. Sí, pero arrancamos un poco antes, terminamos... Arrancamos un poco después y terminamos antes. Exactamente. Porque nosotros hacemos clic derecho, comprimir. Claro. ¿Entendés? Y lo hacemos en raro. Che, me parece que está frío, Timote. Ahora vemos. Estamos en la 102.5 Radio con todo, Radio Comunitaria. Se están sumando nuevos programas. El programa Tuti que ya empezó, que se llama Trinchera Ideas. Escúchenlo. Está todos los días de 9 a 11. No sé si está todos los días, pero ustedes escuchen todos los días de 9 a 11. Que algo van a escuchar. Estamos nuevamente con nuestro operador Luis Grenier. Que lo estamos saludando. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Bien? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Muy bien. El lunes pasado, bueno, más allá de que decidimos el cambio de horario, tuvimos unos pequeños inconvenientes técnicos, por no decir que nos mandamos la cagada a apretar todos los botones de la consola. Sí. Entonces no podía arrancar. no podía grabar, hicimos venir a los chicos juego vivo al pedo. Exactamente. Bueno. Dimos disculpas, obviamente, pero pero bueno, saben entender. Tampoco eran de tan lejos, imagínate si hacíamos venir una gente de Chapadmalad. Venían de Bernal, pero bueno. Sí, bueno. No es tampoco tan lejos, pero bueno. Esperemos que no se hayan enojado. No creo. Igualmente vamos a invitarlos nuevamente a que puedan estar. A los que podemos invitar son a los chicos estos que están sonando de fondo. Entrá en el... ¿vos estás en Face? Sí, pero está ahí tildado. Ah, bueno. Dame un tiempo que... a ver si puedo entrar. Entrá en Anarquía y poné... Ah, es verdad. Pone, ahora suena en último acto, avisarle a los chicos. Ajá. O a Leandro, o a Abel. Sí, ahora pongo acá. Sí, lo que pasa es que Microsoft te está queriendo hacer el amor con maldito. El Silverlight. Maldito. Maldita corporación. Bueno, te paso la posta. ¿Qué semana? ¿No? Sí, no nos acompaña Carol, lamentablemente empieza a trabajar y... No, bueno. Lamentablemente no, bola. No, bien para ella. Claro. Exactamente. Pero bueno, por eso también es una de las razones por las cuales tuvimos que modificar el día. Sí. Pero bueno, está de vuelta Luis, así que estamos contentos. Bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. Sabés que nos escuchás a través de potenciaweb.net/radiocontodo o si no, a través de www.radiocontodo.blogspot.com. Ahí tenés el enlace a Potencia Web. O si no, a través de la 102.5 en la calle 148 y 10 de la gran ciudad de Berazategui. Bueno, estamos escuchando de fondo Anarquía con su nuevo disco Mortadela. Está recién sacado del horno, o sea, estos chicos no paran de hacer discos. El gran disco verde vino a finales del año pasado. La verdad no... ¿Me diste hambre? No, sí, no lo pude escuchar, el gran disco verde, pero Mortadela lo escuché y está muy bueno. La verdad, los chicos se hicieron un trabajo muy fino, digamos. Sabemos que Anarquía es una banda oriunda de Berazate y de pan rock. Lleva una trayectoria... ¿Pan rock? Sí, pan rock. Pan y Mortadela ya me está, claro, ya me está dando hambre. O sea, lo que sí que no pude conseguir, ya le pedí a uno de los chicos que me pase el disco de Dragos y sus Matafuegos. Todavía no lo puedo. No, no sé si está eso. No, está, debe estar. ¿No sabes si está? Sí, lo que pasa es que estaría bueno tenerlo como inédito, como algo inédito. Ah, sí. El disco es un disco, digamos, tiene una calidad sonora muy buena. Sabemos que está grabado en Estudio Master. Creo que este sábado se están presentando en Banana City, como dijeron ellos, por no decir plátanos. Así que todo aquel que lo quiera ir a ver puede acercarse. Bueno, ¿Leo cuánto? Leandro Anarquía. No sé si lo tengo. No, me parece que tenemos solo ver. Sí. No. Ponerlo solo a Abel. Así que estamos escuchando Fea de Cortina y ahora vamos con dos temitas al palo porque son cortos y al palo. Escuchá Me Cago en Tada, que es genial. O sea, y se caga en Tada. ¿Así? Sí, la verdad. Vamos con dos temitas, Asadito en el Cementerio y Me Cago en Tada en esta nueva presentación del disco recién sacado, Mortadela, de los chicos de Anarquía. Pasamos de la pasión, solo hubo un lunazo y al mirar que vomito y se me Trinchera de Ideas. Un programa hecho desde el aguante y para el aguante. Trinchera de Ideas. Un programa que agita y se la banca. Trinchera de Ideas. Un programa que tiene huevos. ¡Y ovarios! Trinchera de Ideas. Un programa que va, de frente. Escúchanos todos los jueves de 9 a 11 de la mañana por Radio Comunitaria con todo. Relájate y escucha buena radio. Sintonizanos a través de www.radiocontodo.blogspot.com o en el 105 de tu dial. Si querés formar parte de esta gran familia, presentanos tu propuesta a radiocontodo@gmail.com o acércate a conocernos en calle 10 entre 147 y 148, número 4798. Vos podés, sumate. Te invitamos a escuchar Vientos del Sur, un espacio cultural para contar escuchando. Música, charlas, literatura, historia e invitados especiales, entre otras cosas. Los miércoles de 23 a 24 horas, conducido por Marcelo Salvatori, Ezequiel Espano y Javier Gordillo. Escuchanos en Radio con Todo. www.potenciaweb.net/radiocontodo. Te esperamos. Sí. Ahora no voy a pasar ni cerca de un basurero. No. Ni en pedo. Olvidate. Ni un camión de basura ni nada. No, okay. Por las dudas. Qué desastre. Che, bueno, estábamos hablando de Juego Vivo. Sí. Que lamentablemente no pudimos hacer la entrevista. También traían la guitarra, supongo que iban a tocarse unos temas. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es presentar algunos temas del disco. Hoy un chabón en el me hizo acordar porque era parecido al flaquito, viste, de barba. Sí. En el subte, viste, la línea C, o sea, vos entrás a presión. Sí. O sea, sí. Manejate. Y el chabón entró con la viola a lo último y me parece que esa viola se rompió. ¿Ah, sí? Sí. Me parece que se rompió. Qué bajón. Bueno, lamentablemente, como decíamos, los muchachos no pudieron hablar ni tocarse unos temas, pero hoy vamos a presentar el disco del cual venían a hablar y posteriormente haremos también la entrevista y se tocarán, supongo, algunos temas que no sean estos que pasamos ahora, así. Obvio, aunque sea uno, aunque sea que se toquen dos, tres temas. Exactamente. No les pedí una data, pero no me pasaron nada. Así que, bueno, todo eso quedará para después. Lo que el pasa, disco, claro, lo teníamos a ellos para... Sí, los muchachos, bueno, Juego Vivo son de Bernal. De Bernal. Exactamente. Y el disco se llama Viejito. Tiene, si no me equivoco, 9 canciones. Es el único material, sí. Vas a luchar toda la noche con eso, así que yo que vos... Lo dejo y después le pedimos a Luigi que nos saque retorno por ahí. Sacás un poquito de retorno. O sea, ¿es el único disco que tienen ellos? Eso es lo que no sé tampoco. Ah. Así que Viejito está editado, salido ahora del horno. Ah, 9 canciones y vamos a escuchar dos temas. Tiene melodías muy pegadizas. Sí. Muy buena, a mí me gustó mucho. ¿Qué estilo le proferís? En no casilla, sé. A ver. Yo lo encasaría en un rock nacional argentino medio setentoso. Novedad, no sé si sabías que... sí, que yo te dije que se parecía muy a... tenía una onda muy parecida a lo que es En Suspensión, ¿te acordás? Sí. Me hizo acordar. Sí. Es más clásico, digamos, más... No tan tirado al blues tipo sí. O hendrixiano de Suspensión. Esto es más clásico, más canción, setentosa. Claro. No sé si te enteraste que la gente de Tecnópolis, ajá, alquiló parte de su infraestructura, uh-huh, a un grupo de productores. Y estos señores van a traer a Esteban Patricio Morrissey. ¿Mirá? No sé si sabías. No sabía. En estos días vas a estar tocando. No sé si es el fin de semana que viene o el otro. Perfecto. Te debo la noticia para ver cuándo es que toca. Pero en Tecnópolis va a ser el primer recital en Tecnópolis. Sí. Y andaban muchos tweets graciosos diciendo de que iba a ser una trampa para hipsters. Sí. De pasarlos al modelo Nakampop. Cuidado. Así que cuidado, chicos. Bueno, te traigo la novedad. Bien. Bueno, vamos a escuchar entonces de Viejito, por Juego Vivo, dos temas. El que abre el disco, Transformer, y después La Puerta. importante en la vida es la música. En la radio, Último Acto. Pensar que no dijo nada. La mañana que... Último momento. La cultura dejó de ser de unos pocos y ahora es de todos. El Centro Cultural de la Juventud abrió nuevamente sus puertas. Sumate a... Guitarra. Percusión. Fotografía. Apoyo escolar. Murga. Inglés. Folclore. Porcelana fría. Canto. Tejido. Búscanos en Facebook. CCJ Berazategui. O venite, calle 144A, número 2222, frente a la Plaza La Paz. No seas pancho. Porque creemos que la comunicación es una herramienta del pueblo y no un negocio, te invitamos a que nos mandes tu propuesta radial a radiocontodo@gmail.com o acercate a la calle 10, número 4798. También te podés comunicar al 3750-2211 o meterte en www.radiocontodo.blogspot.com. Vos podés. Sumate. Es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos. Te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan. Ataca. Bueno, qué bien cantado que estás. Está muy bien cantado y está muy bien hecho el disco, que en realidad no tuvo difusión para nada. Ah. O sea, es un disco que... ¿Qué banda es esta? La Baba Sónica. Qué raro lo que hacían, porque ahora sí es un pop. Igualmente, este disco sale después de Miami, que Miami es un disco... Este es Vórtice. Esto es Vórtice. Bien. Vórtice Marxista es un disco de 1998, para ser exactos, de los chicos de Babasónica. De Babasónico. Es una de las primeras bandas del rock sónico. El rock sónico es un estilo que se dio en la Argentina. ¿Por qué? Porque es en el único lugar de Latinoamérica mundial que se dio. O sea, nace acá. Eso es lo que tiene bueno el rock sónico. El rock sónico se caracterizaba por sus melodías, o sea, la voz muy melodiosa, las guitarras bien ásperas y algunos elementos electrónicos. Bien. ¿No es cierto? Eso es lo que dio origen, parió al rock sónico. Además, influencias de... Ponele, podías encontrar de influencia de Stone Roses, Deftones, todo lo que es la movida stoner, y podías encontrar... Daft Punk, ponele. Una mezcla de todo eso es lo que dio origen a esto. También influenciado mucho por el grunge de la época. ¿Por qué? Porque algunas de las letras tienen esa tendencia autodestructiva y auto bajoneante, si se puede llegar a existir la palabra. Así que vamos con la primera parte de lo que no va a ser. No está el operador. Sí, no está el operador, pero bueno, cabe recordar que esta va a ser la primera parte de un especial que va a llevar varias emisiones, porque son muchas las bandas. Y vamos a cerrar, como ya te dije, con la banda que originó todo esto, que fue Martes Menta. Ellos empezaron en el 90, si mal no recuerdo, y el disco creo que es del 92. ¿Quién tocaba Martes Menta? No sé. Vi la foto y estaba flaco, sin barba. Creo que tenía rasta. Puede ser. Creo. Puede ser porque que la otra vez había contado que tenía rasta y estaba flaco. El señor Ariel Minimal, que estaba muy enojado con este tema de Morrissey en... ¿Ah, sí? En siempre está enojado Minimal. Sí, siempre está enojado. Y volvió a repetir lo mismo que el 5 de mayo. Ponelo a Iorio, hijo de puta. Dijo eso textual. Así que, bueno, vamos con la primer banda. Vamos, cortina. Y ahora vamos a escuchar un tema. Después volvemos con otra cortina y otro tema. Primero vamos con... ¿qué elegí? Traicionero. ¿No? Sí. Traicionero de Abasónicos, de Vórtice Marxista. Por supuesto, y una de las bandas emblemáticas de esta movida sónica y de, o sea, de todas las bandas de los 90, fueron Los Brujos. Los Brujos, sí, ya estuvimos recontra hablando de ellos, fue quizás la banda sónica del momento con la que todos querían tocar. O sea, Martes Menta quiso tocar con Los Brujos, Babasónicos quiso tocar con Los Brujos, bueno, lo hicieron también. Pero siempre alguna de las bandas tocaba con Los Brujos. Actitud María Marta, Juana la Loca, Turf, por nombrarte de las bandas que estaban en ese entonces. Si bien la conocemos ya hace rato, por el famoso Lichi, que no sé si sigue teniéndolos. Realmente no sabemos. No sabemos. Ahora buscamos. En esta banda encontramos no tanto esa psicodelia de ruidos como escuchábamos recién, ¿viste? No tan sónica, sónica esa parte, sino más bien unas guitarras y una fuerza y unas letras un poco más delirantes, digamos. O sea, hay que prestarle un poco más de atención a Los Brujos para escucharlos. Si bien es muy buena banda. En Facebook está. En Facebook está. Así que, bueno, entonces vamos a escuchar del disco Guerra de Nervios. Al final lo traje San Cipriano, pues dije, vamos a traer el último, que la tapa está buena, me gustó la tapa. ¿Qué tema traje? El Gato Rabioso por Los Brujos de Guerra de Nervios. Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, y estamos en Último Acto, el programa. Margaritas pisoteadas. Decinos la aposta. ¿Cuántas veces en tus reuniones con amigos escuchaste este comentario? No, pará, viejo, no, pará, no, es impresionante. No, el análisis, la profundidad que estamos teniendo en esta conversación es impresionante, viejo, no. Si yo lo vengo pensando hace rato, acá metemos un micrófono y tenemos un programa de radio, viejo, igualito al de Magdalena, que la escucho todos los días, aparte. No, terrible, la estamos viendo pasar, la estamos viendo pasar, es un golazo, no, si lo hacemos es un golazo. Lamentamos decirte que te robamos la idea, porque a partir del lunes 16 de julio, todos los lunes y viernes de 22 a 24, cuatro cabecitas bien negras se juntan a intentar separarte lo que pasó de lo que va a pasar. Cabezas de Radio, El Negro, Lucho, Maxi y Fede copan la radio para tener esas charlas iguales a las tuyas con tus amigos, pero acá, en la comunitaria. Cabezas de Radio, lunes y viernes de 22 a 24 por FM Comunitaria con Todo. Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varietés, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio con Todo. Bien, sí, es Black Sabbath. No queda. Lo escuchás y no te queda duda. No queda duda que es Black Sabbath. Y escuchando el disco, no te sorprende porque es Black Sabbath, es lo que esperabas escuchar. Está ahí. Después podemos hablar de la calidad de los temas, pero la estructura de los temas es también similar. Partes lentas con riffs, digamos, pesados. De pronto acelera el ritmo, va a punteo, miles de riffs en el medio, vuelve de vuelta. Los temas duran 8 o 9 minutos cada uno. La voz de Ozzy, muy bien. Yo la verdad que me sorprendió. Muy bien. Pero le falta algo fundamental. ¿Qué le falta? El problema que tenía con la adicción a las drogas, sí, Ozzy Osbourne, es lo que le dio a Black Sabbath ese impulso místico, digamos, de banda fundamental. O sea, el descontrol que tenía el chabón cuando tenía 20 años, ¿entendés? Sí, obviamente. Era lo que le dio a Black Sabbath ese sabor especial. Es que después podríamos hablar largo y tendido sobre... Musicalmente es impecable. Sí, pero las bandas van perdiendo parte de originalidad, parte de la frescura de lo nuevo cuando habían surgido, de lo joven. No es lo mismo ver a un Ozzy de 25 años y ver a un Ozzy de 50 sobre el escenario. Pero no se puede hacer otra cosa. La gente envejece y vos podés decir, bueno, voy a escuchar a un Ozzy viejo, lo voy a ver con canas, lo voy a ver hecho mierda, pero lo voy a ver. O te quedas en tu casa. El disco, digamos, podés imaginarlo de otra forma, ¿no? Saltando, qué sé yo. Revolcándose. Bueno, estamos hablando del nuevo disco de Black Sabbath que se llama 13. Eso lo podemos averiguar porque se llama 13. Podría ser, y acá lo estoy tirando porque por ahí es el número 13 con Ozzy Osbourne, no sé, tiro. Porque, claro, porque es el número 19 de estudio, o sea, el 19º álbum de estudio de Black Sabbath. Fue lanzado el 7 de junio de 2013 el primero desde Forbidden del 1995. O sea, pasaron, ¿cuántos años, Mario? 18. Y el primero con Ozzy desde 1978. El último había sido Never Say Die. ¿Cuántos años, Mario? 35. Mierda. 35 años desde lo último. Por eso el afiche que promociona esta avenida de Black Sabbath a la, sí, es los dos personajes con la careta de Never Say Die. Mira. No sé si la viste alguna vez la foto. Son dos personas, que sí. Dos personas con una máscara así tipo de esa máscara para respirar, ¿viste? Sí. Que tienen los aviones. Sí, lo conozco. Bueno, el afiche que los promociona es... son esas personas. Se ve que por eso... No sé si es Die o Diet. Die. Ahí está. Que me hace acordar mucho a Daft Punk, esas dos personas, sí, así, ¿no? Bueno, ¿sabes por qué fue producido? Adivina. Rick Rubin. Sí, Rick Rubin. Y la sorpresa... Rick Rubin es el... ¿Cómo se llama? El de los pibes esto de Liverpool. El primero que después se murió. ¿De los Beatles? Sí. No. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Lennon? No, el que los producía. Ah, Brian Epstein. ¿Es el Epstein del siglo XXI? No sé yo, no sé. Pero está en todos lados. Sí. O sea, produjo, no sé, el de Metallica. ¿Cuál más? No sé, todos. De Incubus. Sí, el Incubus. Todos. Bueno, y acá viene la sorpresa, porque tenemos en guitarra a Tony Iommi. A Ozzy en voz, a el original bajista de Black Sabbath, Geezer Butler. Y para, si vos tuvieras que poner una batería, ¿a quién elegirías para que toque, digamos, en Black Sabbath, si el baterista, digamos, original no pudiera? No sé qué pasó con el baterista. Al batero de Slipknot lo pondría. ¿Por qué? Por la actitud. No, pero pensá que tiene que ser alguien que le pegue fuerte y que sienta los riffs y que esté tocando en otra banda, My Pornoy. Y pero es muy zarpado para... Sí. Tiene que ser alguien más básico. Más básico, pero que le pegue y que haya estado en bandas con riffs poderosos. Con cantantes que rapean. No me digas que Brad Wilk. Brad Wilk, exactamente. No. Es el batero en este disco. Pero Brad Wilk no solo... pero ahí hay un error, porque Brad Wilk es mucho para lo que es la banda. Para Black Sabbath, decís vos. Sí, porque Brad Wilk tiene mucha técnica. Sí, mal. También. Pero digamos, sí, la eleva la calidad del disco. Así que ahora lo vas a escuchar de otra forma. Tiene la mano pesada el muchacho. Exactamente. Sí. Así que bueno... Esta es la primera parte de la presentación, porque me parece que es importante, me parece un disco de Black Sabbath. Primero porque es una banda fundamental del rock, y ya que no sacaba algo desde el 95, no existía el último acto todavía. Además, yo tenía 10 años. Vos tenés que poner a pensar que en el 95 quedaba mucho el rezago de esa década infame que tuvo el rock. Sí, sí. ¿No es cierto? Y Ronnie James Dio lo que hizo fue incrementar esa porquería. Pobre Dio. Sí, o sea, Dio no contribuyó en Black Sabbath. Black Sabbath termina. Cuando se va Ozzy, termina Black Sabbath. O sea, no ni es... Ni Heaven Angel se salva. No se salva. No, o sea, ¿por qué? Porque, o sea... Sí. Además, vos fíjate pobre que Tony Iommi hace cosas diferentes en esos discos. ¿Sabés por qué lo estás diciendo? Porque el pobre está muerto y no se puede defender. No, igual. Igual, si estuviese vivo, dice, ¿qué mierda me importa lo que dice este chabón? O sea, está escuchando, ¿viste? Sí. ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Entendés? No le importa tampoco, pero. Bien por el regreso de la originalidad de Sabbath con Geezer Butler. O sea, además uno lo recuerda a Geezer Butler con los pantalones campana y los pelo sobre, sobre el bajo, tocando con mucha rapidez. Tiene mucha rapidez ese muchacho, me gusta. Bien, vamos a escuchar un tema que fue el corte de difusión, el primero. No sé, yo no lo escuché en ningún lado. Además que dura 9 minutos. No sé qué radio la va a pasar. Por lo menos acá en Último Acto va a sonar. Y en la radio con todo, obviamente. Vamos a cerrar esta primera presentación con un tema que... en el cual Ozzy se pregunta, ¿God is dead? ¿Dios está muerto? Pero, déjame decir algo antes, en el tema vas a ver que como que lo asevera, Dios está muerto. Así que una reminiscencia de Nietzsche podría ser. Dame las drogas, Lisa. También, también. Así que bueno, vamos con God is dead por Black Sabbath de su nuevo disco 13 o 13. Thank you.

Bueno, vamos cerrando último acto. Vamos. Antes que de esto la presentación, me parecía correcto decir que habíamos dicho el viernes 2 de agosto, ¿no? Último acto va a estar cumpliendo 100 programas. Correcto. Y esperemos que las bandas que ya habían confirmado, porque lo íbamos a hacer un lunes y ahora lo pasamos para el viernes, van a venir algunas bandas a tocar algunos temas acústicos. Por lo menos las que confirmaron en suspensión, Aru y Sapiens, la banda de César Vaz e hijo. Bueno, hay otra más invitada, pero no quiero anticipar nada, todavía no me confirmaron. Va a haber también, si es como lo hablamos recién con Luigi, vamos a hacerlo el viernes 2 de agosto, va a arrancar tipo 9, 10, y se va a extender hasta las 7 de la mañana. Y va a haber un buffet. Vamos a estar toda la noche. Un buffet nacional y popular también. Correcto. Exactamente. Y bueno, no sé qué otras cosas más va a haber. Sí, vengan y colaboren, porque el buffet va a ser grande y va a ser todo para poder seguir. Exactamente. Creciendo en este espacio. Que, o sea, que nos da la libertad de poder hacer este programa. Exactamente. Así que recuerden, programa número 100 de último acto por ahora es el viernes 2 de agosto. Y bueno, obviamente las puertas van a estar abiertas para todo aquello que quieran acercarse. Por supuesto. Bueno, nos vamos presentando el último, el reciente disco. ¿Cómo sería en castellano? ¿Cómo sería? Habría que buscar qué significa Depeche, ¿no? Modo. Yo lo voy buscando mientras. Dale. Vamos con. Estamos presentando el último disco de Depeche Mode, que se, ¿cómo era que se llama? Delta Machine. Delta Machine, la máquina Delta. salió creo que el mes pasado y según lo que pude escuchar, escuché un solo tema que lo vuelven a repetir, a repetir en la radio del Pantalón. ¿La merga? No, del Pantalón, KSK. There's no translation found for the pitch. Ah, bueno, listo. Quedamos así. Vamos a ponerle lo que quiera. a mí me pareció muy a los 80, pero con algo nuevo, con algo un poco más oscuro, parece. No sé. Qué sé yo, habría que escucharlo bien, no lo pude escuchar más que ese solo tema y no te puedo decir qué tal es el disco. Según Anse Yahoo, de moda. Mira vos. ¿Qué se así llamaba seguramente la la revista de moda francesa? Sí. Ellos que son ingleses. Inglés. Bueno, vámonos escuchando el tema Heaven de Delta Machine y antes de irnos vos seguramente vas a hacer una recomendación. Ay, sabés que me olvidé. Pará, ya te digo. ¿Sí? Sí. Yo recomiendo dejar de ver televisión, porque últimamente está muy basura. Realmente es una cosa que ya pero volvió Susana Jiménez. Sí. No hay caso, pará, no me deja. No, y no te va a dejar. No te va a dejar, porque no. Estás buscando. No sé qué estás buscando. No me deja buscarlo. Ahí está. Pará. ¿Qué fue lo que dijo? Voy a recomendar toda la bibliografía de un novelista, ensayista, diplomático y académico argentino. Es autor de 14 novelas y 5 ensayos. Estoy haciendo tiempo antes de nombrarlo y nombrar algún libro así bien antinacional y popular. Pero no me deja, Mario. Bueno, no te va a dejar. Bueno, entonces recomiendo toda la bibliografía del señor Abel Pose. En especial, ¿qué libro? Para... No sé. No lo quiere. No te va a dejar. No me deja. No me va a dejar. Ahí está, mirá. Voy a recomendar, a ver, por ejemplo. No, mi bibliografía son las referencias. Ah, perdón. Ahí tenés la obra. Voy a el eclipse argentino de la enfermedad colectiva del Renacimiento, 2003, del 2003. Qué lindo, suena. ¿Sabes a qué suena? Al boludo valijero de los 90 que defiende el modelo neoliberal y se dice ser peronista. Sí, a Jorge Sahin Asís. Ah. Me suena a ese boludazo. Encima payaso que, o sea, vos le es un personaje que... ¿Sabes quién fue Abel Pose? Fue el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo un roce, no sé con quién, ¿te acordás? Que había dicho alguna pavada, dijo y... Sí, ¿te acordás, Luigi? ¿Qué había tirado Abel Pose? ¿Qué había dicho? Pose no fue que dijo que rock es el que le hace mal a los jóvenes. ¡Ese! ¿No? Ahí está. Sí, decía que no sé, ¿qué había dicho? Es una perturbación para los jóvenes el rock. A ver, vamos a buscarlo. Encima la computadora no ayuda. No te va a ayudar. No me ayuda. Bueno, es una vieja histérica, así que no importa. Bueno, yo me voy. Mirá, ahí va. Acá está. Dijo que... Bueno, del 2009, mirá, se remontaba esta cuestión. Y había dicho, ya te lo digo textualmente... Hoy vemos... Porque son frases que tienen que quedar en la cultura argentina. Porque esto es importante. Hoy vemos degradación familiar, padres que no controlan a sus hijos... Jóvenes drogados y estupidizados por el rock. Un estado que no asume la educación pública. Estamos al borde de la anarquía. Yo plantearía un pacto de amnistía para la convivencia, porque la ruptura ideológica nos frena y nos devuelve al pasado. Y sigue tirando. Sí. Va Sofía. Viste que... Sí. O sea, hoy está... La nueva tendencia del periodista común: tirar más humo que el Copahue. Exactamente. Sí, así que bueno, sí. Me voy porque tengo hambre. Chao. Bueno, nos vamos con Heaven de Depeche Mode. Hasta el miércoles que viene a las 8. Programa hecho.